Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Amor a Cambio. Y la pregunta sería, ¿a cambio de qué? Para nosotros, el amor es una transacción. Por lo general, el hombre solo da amor a cambio de algo, ya sea de lealtad, obediencia, fidelidad, respeto, conducta, belleza o incluso hasta cambio de manifestaciones del mismo amor. Es por eso que Juan, entendiendo que nosotros amamos solo a cambio de algo o en respuesta de algo, dijo en 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sin embargo, para Dios, amor es su esencia, su carácter. Amor es Dios y Dios se entrega a sí mismo sin reservas a toda su creación. Jesús nos enseñó que Dios no existe para sí mismo, sino que existe para darse, y que el amor, que no busca lo suyo, es el principio que rige el universo. Esta semana vamos a seguir estudiando sobre el amor de Dios y las implicaciones o alcance de ese amor, así como también estaremos tocando dos conceptos, el ayuno y el reposo. Dos conceptos que son bien fácil de malinterpretar y definirlos y practicarlos desde la perspectiva del amor humano, que es un amor de transacción y no por medio del amor de Dios, que es un amor totalmente desinteresado. Por ende, carente de egoísmo y complacencia. Así que, comencemos. En Isaías 54:1, Dios comienza diciendo: regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz. Eleva tu canto y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más hijos tendrá la desamparada que la casada. El comentario bíblico adventista, refiriéndose a este verso, dice lo siguiente: los capítulos 54 al 62 de Isaías, en los cuales se describe el glorioso triunfo del Evangelio en toda la tierra, se caracterizan por un tono de gozo sublime. Israel, que hasta ahora había sido estéril o improductivo, habría de alcanzar el éxito en la tarea que se le había asignado. Sus propios hijos e hijas serían enseñados por Jehová. Los gentiles se convertirían y el templo de Jerusalén se transformaría en una casa de oración para todos los pueblos. Eso quiere decir que todas las enseñanzas, principios o conceptos que saquemos de los capítulos 54 al 62 de Isaías tienen que ser entendidos dentro del marco del glorioso triunfo del Evangelio en toda la tierra. Ahora, piensen esto por un momento. Dios escoge al pueblo de Israel no por ser el mejor pueblo que existía, ni por ser el más próspero, ni el más talentoso, sino que lo escoge por ser el pueblo estéril, el que no producía nada, ni tan siquiera descendencia. El pueblo desolado y abandonado por todos. Deuteronomio 7:7 lo dice de esta manera: pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Creerse los mejores, los más santos, el pueblo exclusivo de Dios, los portadores de la única luz y la verdad, los únicos que pueden interpretar y entender las profecías y los misterios de Dios, son solo indicadores de que en realidad estamos lejos de ser parte de ese pueblo elegido por Dios para que su evangelio triunfe en toda la tierra. Primera de Corintios 1, del 27 al 29 dice: Dios eligió lo que al mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. En otras palabras, el pueblo que vive en la presencia de Dios día y de noche y por el cual Dios salvará a las naciones, no tiene nada de qué jactarse, de qué sentirse superior, exclusivo, digno y mucho menos mejor que el resto. Isaías 54, del 5 al 8 dice: porque tu esposo es tu creador, el Señor Todopoderoso es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor, el Señor. Ahora, nota varias cosas importantes que presentan estos versos con respecto al amor de Dios. Número 1, lo maravilloso y poderoso del pueblo de Dios no radica en ellos ni en ninguna cualidad que ellos presentan, sino en que están casados con su Creador, su Redentor, el Dios de toda la tierra. Número 2. La ira de Dios no es otra cosa que Dios escondiendo su rostro. Sin embargo, contrario a lo que generalmente se cree, no es nuestro pecado lo que hace que Dios esconda el rostro, sino nuestro pedido de que lo haga. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que cuando nosotros abundamos en nuestros pecados, Dios no se aleja, sino que se acerca mucho más, porque si no, la gracia no pudiera sobreabundar. Y si Dios se acerca es precisamente para que podamos ver su gracia y su bondad incondicional, porque es solo por la manifestación de su amor que somos movidos al arrepentimiento, según lo dice Romanos 2:4. Y número 3, aunque Dios esconde su rostro respetando nuestra decisión, Él nunca lo esconde para siempre, sino solo por un momento. Muchos de nosotros luchan contra la idea de una vez salvos, siempre salvos, pero no nos damos cuenta de que el enemigo nos ha hecho adoptar una posición mucho peor, que es la de una vez perdidos, siempre perdidos, obviando de esta manera que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y yo te pregunto, ¿por qué tú crees que Dios te escogió? ¿Por qué tú crees que Dios te hizo parte de su iglesia? ¿Crees que fue por ser el mejor o la mejor que había? Si como dice la Biblia, no fuimos escogidos por nada nuestro, entonces, ¿de dónde sale el orgullo nuestro como iglesia? ¿De dónde viene el creerse mejores que otros pueblos o otras religiones? ¿De dónde nace eso de sentirse un pueblo exclusivo y portadores de la única verdad? ¿De dónde viene la idea de que todos los hombres tienen que convertirse a una religión, tener una misma creencia, una sola manera de pensar y una sola estructura donde todos se acoplen a ella? Lee Génesis 11, del 1 al 9 y puede que te sorprenda con la respuesta. Como vimos anteriormente, el marco de Isaías 54 al 62 es el glorioso triunfo del Evangelio en toda la tierra. Y dentro de este contexto, Dios dice algo bien interesante en Isaías 55, del 10 al 11. Él dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello por lo cual yo le envié. Hay varios principios que podemos extraer de estos dos versos, pero primeramente es necesario repetir la premisa que nos servirá de fundamento. Y esta premisa es que Dios está asegurando que de la misma manera que la nieve y la lluvia descienden desde los cielos y no regresan a Él sin cumplir su propósito de regar la tierra, germinar la semilla y producir frutos, así también su palabra, cuando Él la dice o la envía, no regresará a Él sin antes haber cumplido con éxito el propósito por el cual fue enviada. Ahora, una vez que tenemos establecida la premisa y la entendemos, podemos comenzar a sacar los principios. El que la palabra de Dios cumpla exitosamente su propósito no depende de nada externo ni de una respuesta humana, sino solamente del que la envía. Esto es extremadamente importante porque no hay ninguna parte del texto o de la aseveración que hace Dios en que mencione algo que impida que su palabra se cumpla o cumpla el propósito por el cual fue enviada. Si vamos a la creación y analizamos cada uno de los días, nos damos cuenta que no hubo nada en lo absoluto que parara o retrasara el cumplimiento de la palabra que era dicha. En el primer día Dios dijo, sea la luz, y dice Génesis 1:3, y fue la luz. Y yo te pregunto, ¿qué tiempo pasó entre que Dios dijo la palabra y que se cumpliera lo que dijo? ¿Mil años? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Un minuto? ¿Un segundo al menos? Ni tan siquiera un segundo tardó la palabra en cumplir exitosamente aquello para la cual fue enviada. De hecho, hay algunas versiones que especifican que el cumplimiento fue al instante. Eso quiere decir que cada una de las promesas hechas por Dios no van a regresar a Él sin cumplirse, sino que ellas cumplirán exitosamente el propósito por el cual fueron dadas. Es más, si somos fieles al relato de la creación, podemos asegurar que desde el momento en que cada una de esas promesas salieron de la boca de Dios, ya cumplieron exitosamente su propósito. Es por eso que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En otras palabras, el hombre piensa que es el alimento diario el que lo sostiene y le da vida. Pero la vida en sí solamente está en cada palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que la Biblia constantemente repite, más el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38. ¿Y qué es fe? Fe es vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. O lo que es lo mismo, es depender de la palabra de Dios solamente y esperar que esa palabra haga lo que dice. Ahora, nota bien esto, porque generalmente creemos que es mi fe o el acto de yo creer lo que hace que la palabra de Dios cumpla exitosamente el propósito por el cual fue enviada. Pero de ser así, estaríamos invalidando por completo lo que dice Isaías 55:11, donde claramente dice que el éxito en el cumplimiento del propósito de Dios por medio de su palabra no depende de nada externo ni de la respuesta del hombre, sino solamente del que la envió. Por lo tanto, la fe no hace que se cumpla el propósito de Dios en mí, sino que la fe me hace depender confiadamente en que la palabra de Dios ya cumplió exitosamente su propósito en mí desde el momento en que Dios la envió, aun cuando todavía yo no lo veo. Es por eso que Efesios 2, del 4 al 6 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con el cual nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia son salvos, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Por otra parte, piensa en esto. Juan 1:1 establece que Jesús es la palabra viva del Dios al decir: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Luego Juan 1:9 dice que aquella palabra, que es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Luego en Juan 17:4 tenemos a la palabra viva de Dios hablando con su Padre un poco antes de morir y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y finalmente, en Juan 19:30, la palabra viva de Dios dice sus últimas palabras, las cuales fueron: todo está cumplido. Entonces, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y yo te pregunto, ¿regresó la palabra viva de Dios al que la envió? Lee Juan 20:17. Y si la palabra viva de Dios vino y regresó al que la envió, ¿no quiere decir que ya cumplió exitosamente todo aquello por lo cual fue enviada? ¿Pero a qué fue enviada la palabra de Dios? Lee Juan 3, 16-17, Lucas 19-10, Lucas 9-56, Lucas 5-32, Juan 12-32 y Mateo 9-21. Finalmente, ¿acaso no deberíamos entender Isaías 54-62 bajo la misma premisa de Isaías 55-11? En Isaías 57 encontramos varios principios y quisiera compartir dos de ellos. El primero está en Isaías 57 del 1 al 2 y dice: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Cuando nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, nada, pero absolutamente nada, atenta contra lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Y este verso es una prueba de eso. Para los que seguimos a Dios, tanto nuestra vida como nuestra muerte son usadas por Dios para que su evangelio triunfe en toda la tierra. Vivimos en un mundo que desde el Edén vive aferrado a la palabra de la serpiente cuando dijo a Eva: no morirás. Porque tanto cristianos como no cristianos viven en un temor constante a la muerte, haciendo todo cuanto sea posible para evitar pasar por ella. Por lo general, no nos damos cuenta que muchas de nuestras oraciones y clamores a Dios están basados en nuestro temor a morir, antes que en el deseo de que Él venga pronto, y todo esto precisamente porque, como dice el verso, parece que no entendemos que al morir Dios nos está protegiendo del mal que vendrá. No por gusto Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Aferrarse a la vida es el fruto de nuestro amor egoísta, y por tal de defender nuestra vida, muchas veces estamos dispuestos a desear y destruir la vida de otros. En cambio, el amor desinteresado de Dios, el amor que no busca lo suyo, es el único que está dispuesto a desprenderse de la vida para que otros la tengan en nuestro lugar. El segundo principio lo encontramos en Isaías 57:16, y en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Ahora escucha cuál es la razón por la cual Dios no puede estar enojado con nosotros para siempre. Él dice: si lo estuviera, moriría toda la gente. Sí, todas las almas que he creado. De alguna manera, el cristianismo moderno ha basado el evangelio en la venida de un Dios enojado con el hombre que viene a hacer juicios y lanzar plagas sin una pizca de misericordia. Sin embargo, acá Dios está diciendo: yo he escondido el rostro de ustedes por un tiempo porque desde Edén me lo pidieron. Pero aún así, entiendan que yo no puedo estar para toda la vida con el rostro tapado para que no me vean. Y no solo es que yo no pueda por el hecho de que los amo, sino que tampoco ustedes quieren que esté así para siempre, porque eso los expone a peligros que más tarde o más temprano los van a ocasionar la muerte. Y yo te pregunto, ¿cómo es que un Dios que no quiere permanecer airado, con el rostro escondido de nosotros para siempre, para que no muramos, va a venir al final del tiempo con juicios y plagas para acabar con toda la tierra sin una pizca de misericordia? Es incoherente, no hace sentido, es hablar de dos seres completamente diferentes. Ahora, mira lo que sigue diciendo los versos del 17 al 21. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Y ahora dice cómo los castigó. Me parté de ellos, pero continuaron con su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Los consolaré a ellos y a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca están tranquilos, sino que continuamente revuelven el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice Dios que va a hacer con aquellos o con ellos a pesar de que todavía continúen en sus propios caminos lejos de Él? ¿Qué es lo que Dios se empeña en darnos a pesar de que nosotros no querramos aceptarla? ¿Qué pasa con aquellos que rechazan el consuelo y la paz que Dios les está dando? ¿Es Dios el causante de su tormento, de su falta de paz? ¿Es Dios el causante de que ellos vivan como un mar agitado que nunca está tranquilo? ¿Quién trae la desgracia sobre ellos? ¿Dios o ellos mismos? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Isaías 58. Y en este capítulo Dios habla de dos conceptos que están relacionados de alguna manera, los cuales son el ayuno y el reposo. Sin embargo, no podemos entrar a analizar qué es el ayuno y el reposo si no lo hacemos dentro del marco de los capítulos que lo rodean. Y como hemos venido diciendo desde el principio, ese marco es el glorioso triunfo del Evangelio en toda la tierra. Pero a la vez, necesitamos verlos en el contexto del amor de Dios y el amor del hombre. Isaías 58 comienza con Dios diciendo que el pueblo está en rebelión o en pecado. Ahora, el pecado no consistía en la falta de ayunos, sino en que lo hacían todo egoístamente, amándose ellos mismos antes que a los demás. En el verso 3 Dios dice, y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces casos? ¿Para qué afligimos nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Nota la razón por la cual ellos ayunaban. Número uno, para que Dios les hiciera caso. Y número dos, para que Dios respondiera a sus pedidos por medio de la aflicción de sus cuerpos. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has ayunado para que Dios escuche tu oración? ¿Alguna vez has ayunado por la solución de un problema, para obtener un trabajo, para mejorar tu carácter, para agradar a Dios, etcétera? ¿Alguna vez pensaste que mientras más largo fuera el ayuno, más Dios te escucharía? ¿Alguna vez has determinado el largo de tu ayuno por la gravedad del problema o la importancia del pedido? Si lo has hecho, lamento decirte que eso no se llama cristianismo, sino paganismo. Dios nunca ha pedido sacrificios para escuchar nuestras oraciones, ni para solucionar nuestros problemas, ni mucho menos para obtener su agrado y sus bendiciones. Eso solo lo hacían los dioses paganos como Baal. Por otra parte, fíjense que cuando los israelitas ayunaban, aparentaban que sufrían hambre por causa de Dios o por amor a Él, pero en realidad era para satisfacerse a ellos mismos. Pedían bendiciones y prosperidad mientras oprimían y explotaban a aquellos que trabajaban para ellos. Es como si hoy en día ayunáramos para que Dios nos revele verdades ocultas en su palabra, para luego hacer discusiones y debates teológicos con el objetivo de probar que todos están equivocados y que nosotros tenemos la verdad. Dios no trabaja así. Dios no obra por medio de actitudes egoístas que satisfacen nuestro ego, mientras minimizan o degradan a las demás personas. En cambio, el ayuno que Dios busca en sus seguidores, el ayuno que agrada a Dios, el que hace que el Evangelio triunfe en toda la tierra, es este. Pongan en libertad a los que están encarcelados. Alivien la carga de los que están esclavizados. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de los hermanos que precisen su ayuda. Isaías 58:6. Ahora, Dios no estaba hablando necesariamente de liberar a los que están en las cárceles o de darnos una vuelta por los barrios pobres de nuestras ciudades para darle de comer una vez a la semana a aquellas personas, sino que más bien estaba hablando de dejar libre a aquellos que nos han hecho daño y que todavía los mantenemos presos de nuestro odio y de nuestros deseos de venganza. Dios estaba hablando de aliviar las cargas de aquellos que el pecado los ha esclavizado en vez de añadir más cargas sobre ellos, agitándoles o exigiéndoles que lleven una vida perfecta y sin pecado que ni nosotros mismos podemos llevar. Dios estaba hablando de dejar de comer si es necesario por un día, por tal de que otros que no tienen comida puedan comer al menos un día. Dios estaba hablando de no devolver mal por mal a aquellos que un día nos lastimaron, sino de recompensarles con bien el mal que un día nos hicieron. Esta es la clase de ayuno que cura las naciones. Es la clase de ayuno de la cual todos nosotros carecemos y no se ve en nuestras congregaciones. De igual manera, es el reposo que el Señor pide de nosotros. Isaías 58:13-14 dice, si apartas tu pie por respeto al sábado para no hacer tu voluntad en mi día santo, si el sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honraras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. Por la boca del Señor ha hablado. Hacer nuestra voluntad y andar en nuestros caminos no es necesariamente hablar de fútbol, irnos de compra al súper o encender la televisión en el sábado. Nosotros podemos dejar de hacer todo esto y aún así seguimos haciendo nuestra voluntad y andando en nuestros propios caminos. Dejar de hacer nuestra voluntad equivale a hacer la voluntad de Dios. Y dejar de andar por nuestros propios caminos equivale a andar por los caminos que Dios ha preparado para nosotros. Y esto significa vivir en el reposo de Dios que se manifiesta por medio del ayuno que a Dios le agrada. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayamos podido ver la diferencia que hay entre nuestra manera de amar con la manera en que Dios nos ama. También espero que hayas entendido que Dios no nos ha llamado por ser los mejores ni por ninguna cualidad especial que nos hace superior al resto, sino que Dios nos ha llamado para bendecir por medio de nosotros a las naciones y para que su evangelio triunfe en toda la tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar todo el estudio que acabamos de tener en formato PDF. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.